Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Hermanos y hermanas de nuestra América indígena, un gran saludo para todos y cada uno de ustedes. Soy Hugo Ramírez y estoy muy contento de darles esta bienvenida a nombre de América Indígena en Red, esta red de radios comunitarias a lo largo y ancho de nuestra Abya Yala que produce este informativo semanal Latido Indígena. Sin más, iniciamos el programa. Hoy es un día especial para las y los radialistas. Se celebra el Día Mundial de la Radio, un medio que con toda seguridad está metido en el corazón de la gente, en el sentimiento profundo de niños, jóvenes, adultos. La radio está más cerca de la gente y en homenaje a esta fecha, Leonel Herrera, presidente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ha preparado el siguiente mensaje. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Esta celebración fue establecida por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para reflexionar sobre el rol de la radio como medio de comunicación más accesible, versátil y de mayor alcance, sobre todo en las regiones del mundo más alejadas y en los sectores sociales con menos acceso a medios de comunicación. Y el tema escogido para la celebración de este año no puede ser más pertinente: la promoción de la diversidad. La diversidad en tres ámbitos. Primero, la diversidad de medios, que está relacionada con la existencia de medios comunitarios, públicos y privados, con igualdad de oportunidades de acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico. Segundo, diversidad de contenidos informativos y editoriales, que asegure la pluralidad de voces reflejada en las diferentes informaciones y opiniones sobre los temas y problemáticas. Y tercero, diversidad de participantes en los programas de los medios. Es decir, que los diversos sectores sociales, nacionalidades, comunidades de sentido, etcétera, participen en las salas de redacción, en la elaboración de programas y demás actividades de las radios. En estos tres ámbitos, las radios comunitarias, educativas, alternativas, culturales y populares de ALER hemos contribuido durante más de 4 décadas, procurando la participación diversa, especialmente de los sectores excluidos en el ejercicio del derecho a la palabra, visibilizando las distintas perspectivas sobre los hechos, destacando especialmente la mirada de los pobres y humildes, y promoviendo políticas públicas y marcos normativos orientados a democratizar las comunicaciones y a generar pluralidad de medios. En los últimos 10 años hemos fortalecido nuestro trabajo comunicacional y educativo a través de un proceso de innovación institucional que nos permite ser más coherentes con los principios y objetivos de la comunicación popular y más incidentes en los contextos nacionales, regionales y continental, cada vez más desafiantes. El nuevo entorno de las tecnologías infocomunicacionales, dominado por las redes y plataformas digitales, también nos presenta nuevas posibilidades para incidir. Nuestras radios son cada vez más multimedios, que utilizan diversos formatos y plataformas para la producción y difusión de contenidos, procurando hacer siempre lo que ahora nos recuerda la celebración del Día Mundial de la Radio: la promoción de la diversidad y la pluralidad política, social, cultural, religiosa, etcétera, que caracteriza a los pueblos de nuestra Abya Yala. Está escuchando Latido Indígena, una producción de ALED y América Indígena en Red. Les deseamos fuerza y armonía para que las voces de nuestros pueblos indígenas sigan unidas con un corazón y un solo latido. Y vamos con otros enlaces, con otras informaciones. En Ecuador, las comunidades indígenas preparan la festividad del carnaval, que en la sierra adopta el nombre del Paucar Raimi, la fiesta del florecimiento de los sembríos. Toda una simbología de los hombres y mujeres del campo, que en los siguientes minutos nos explica nuestra hermana Bélgica Chela de Radiofónicas ERPE desde Chimborazo, Ecuador. Así es, Hugo, un gusto saludarle a usted y a toda la audiencia que nos sigue en este programa Latido Indígena. Acá en Ecuador y sobre todo en el centro del país estamos a las puertas del festejo del comúnmente conocido el carnaval, pero el nombre que están adoptando en las comunidades indígenas es el Paucar Raimi, en homenaje a la época de florecimiento de los sembríos. Para este festejo, las comunidades indígenas se preparan con antelación, por ejemplo, organizando todo lo relacionado a la gastronomía, maíz, papa, cuy, ovejas, gallinas. Así también, en los últimos 13 años en la provincia de Chimborazo, se viene designando un representante como Yeya Carnaval y Mama Xalba. Preguntamos a Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, para que nos explique sobre esto. Representan a la sabiduría de la comunidad, porque se busca precisamente personas que hayan tenido una vida ejemplar y que hayan servido a la comunidad desde diferentes frentes de trabajo, ya sea en el arte, en la motivación social, en la consolidación de derechos, en la mejora de sistemas productivos, en fin. En el presente año, el Yeya Carnaval ha sido designado a don Carlos Amboya, un líder de las comunidades y del movimiento indígena. A él le preguntamos, en cambio, cómo se festejaba el carnaval hace años atrás. Digo, como cuenta mi mamá, pues el domingo ha sido ir al encuentro al taita y al mamá, ¿no? Encontrar y traerle el domingo, llegaban a la carta a la comunidad por la tarde, el domingo por la tarde. El lunes es el alabado, ahí sí van con camari también, donde los compadres, donde los taitas, donde los mamás, para pedir permiso, bendición, y empezar la ceremonia desde las casas, desde los ellos. Y así un día, el siguiente día, así vamos con la familia, así recorrer por la, de casa en casa, recorrer por las chacras, recorrer. Yo algo que me recuerdo, entonces, ya, entonces entre las familias el compartir la bebida, la comida. El día miércoles, un poco que me acuerdo, es el encuentro organizado, pero por los autoridades propias comunales que viven, ellos son los que organizan, preparan comida para servir a toda la comunidad. El jueves es el día de gallos, para sacrificar con la sangre del gallo, ofrendar a la Pachamama la sangre de gallos. Hay otras cosas más muy fuertes, pero a veces eso nos considera, no, no sé qué profundidad que tendrá, pues no, para hasta para. Ahí arranca también las confrontaciones entre el Jawa y el Uku, o el Ura o Hanak, entre sectores, ¿no?, de la comunidad, porque entre el Uku y el Jawa hay una línea equinoccial. Yo creo que ahí tienen marcado, ¿no es cierto?, el equinoccio del sol en el mes que cae. Entonces, esos también están celebrando. El viernes, asimismo, siguen recorriendo por las comunidades. Ahí traen también, van un poco que me recuerdo, van a recoger cuyes, gallinas, amarren un palo y tienen que concentrarse ya en la tarde en la plaza central de la comunidad. Y ahí celebrar. Luego, el día sábado, según como cuenta, es el cunyuy, acabar la celebración, o sea, con los restos que hay, la chicha, por ejemplo, el cunyuy, el resto de la chicha que queda en el asiento del túnel. Y el domingo, el carnaval había, y que despiden el carnaval para el próximo. Y así pasa al nuevo año. Con esto, agradezco su atención y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias, Bélgica. Los pueblos y comunidades indígenas y pueblos originarios no solo están en América Latina, también en América del Norte, en Norteamérica, en Estados Unidos y en el Canadá. Allí también están ocurriendo cosas feas. Por ejemplo, en Canadá, en la provincia de Columbia Británica, el pueblo Ngwetsiwetsen libra una batalla. La Policía Federal de Canadá ha empezado una verdadera operación de guerra contra la resistencia indígena. El pueblo Ngwetsiwetsen lucha ya hace varias décadas contra la instalación de un gasoducto de la empresa canadiense TransCanada. Más de 20 personas fueron arrestadas en los últimos días. En solidaridad, protestas y bloqueos se han llevado a cabo en varias ciudades canadienses. Nuestros compañeros y compañeras del Comité por los Derechos Humanos para América Latina comparten con Latido Indígena, con América Indígena en Red, el siguiente reporte. Decenas de francotiradores y vehículos blindados de la Policía de Canadá han llegado hace unos días al territorio del pueblo Ngwetsiwetsen para reprimir la resistencia indígena que está en contra de la construcción de un gasoducto. El proyecto, que impactará el medio ambiente y el modo de vida ancestral, se pretende imponer en el territorio indígena ubicado en la provincia de Columbia Británica, en el oeste del país. Aunque las autoridades ancestrales no hayan dado su consentimiento, la Corte Suprema de Canadá ha decidido que el gasoducto de la empresa TransCanada debe ser construido y que la resistencia indígena es ilegal. Tras el fallo, la Policía Federal de Canadá empezó a desmantelar las casas y centros de sanación del pueblo Ngwetsiwetsen que se encuentran en la ruta prevista del gasoducto. Desde el inicio del operativo, más de 20 personas indígenas y defensoras de la tierra han sido arrestadas. Frente a la situación, Frida Ohson, lideresa y protectora tradicional del territorio, declaró: "We're here today making a stand. Estamos aquí hoy para denunciar el Estado colonial que continúa expulsando nuestro pueblo de su territorio. No somos un campo de protesta. Esto es nuestra casa y han venido a invadir mi casa hoy. Sabemos lo que está en juego aquí y es demasiado importante para que nos rindamos. Así que estamos firmes y en pie de lucha para que el mundo entero pueda ver la corrupción que está ocurriendo en Canadá. Incluso hoy, en 2020. Lo vimos esta mañana. Venían con el equipamiento táctico y están armados. Así están entrando en nuestro territorio. Estamos dispuestos y dispuestas a enfrentar esa violencia para exponer la verdadera cara de la policía canadiense". Luego de esta declaración, Frida Ohson fue arrestada mientras realizaba una ceremonia en homenaje a las miles de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en el hoy llamado Canadá. En varias ciudades del país se vienen organizando protestas, ocupaciones de predios del gobierno y bloqueos de líneas de tren, en solidaridad con el pueblo Ngwetsiwetsen para rechazar la violencia del Estado canadiense y su modelo extractivista. Desde Canadá, para Contacto Sur, reporta Jessica Ramos del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Un saludo de todo corazón de América Indígena en Red. Pero eso sí, todo con la lucha, pero eso sí, todo con esfuerzo. Y nos trasladamos hasta México, el país que mayor número de migrantes tiene en los Estados Unidos. Miles de ellos son hombres y mujeres indígenas que han migrado en busca del llamado sueño americano. Los que han logrado cruzar la frontera y se han establecido allí nos cuentan cómo la están pasando y si los sueños que ellos tenían se están cumpliendo. Maricela Hernández de Radio Guayacocotla, desde Veracruz, México, nos tiene el informe. Les saludo nuevamente a través de esta radio para seguir fortaleciendo nuestro latido indígena. Vine a dar hasta Chicago. Esta vez se nos hizo importante compartir que más de la mitad del territorio de México forma gran parte del territorio de los Estados Unidos. Entre estos estados podemos mencionar Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, entre otros. Podemos decir que la principal razón de emigración de mexicanos y mexicanas a Estados Unidos, incluso arriesgando su propia vida al pasar la peligrosa frontera de manera ilegal, es únicamente por razones económicas y a tratar de alcanzar el denominado sueño americano para contar con las cosas materiales que no pueden conseguir en su tierra de origen, o tal vez para ser dueños de sus propias viviendas, coches o para poder tener un negocio propio, tal como nos lo cuenta don Fortino Salvador Ramírez Villarreal, originario de Rafael Valenzuela, del municipio de Guayacocotla, en entrevista con nuestra compañera Leticia Hernández. Ya me gritaron mil veces que me regresé a mi tierra, porque aquí no quepo yo. En Carolina del Norte, me fui con una finalidad de echarle ganas para juntar para una casita, juntar para mi camioneta, para poner mi negocio de la barbacoa, que tenía yo ganas de poner barbacoa, pero siempre hace falta el transporte, porque si no, ¿cómo? En 3 años me fui y regresé y bueno, a mí se me gustó, porque la verdad, si sabes ahorrar, lo logras, pero si no sabes ahorrar, pues ahora sí que a eso vamos, a ahorrar. Pues en ese entonces yo me fui por el desierto. ¿Y cómo fue pues su experiencia en aquel entonces? Porque antes pues sabemos que no era pues tan estricto como ahora. Está recio para pasar por ahí, hay mucho peligro, vaya, sobre uno mucho de sequía, de hambre y sí, sí le sufrí. No, hombre, sí caminamos mucho. No, hombre, nos echamos casi 4 noches, así de descansando y en la tarde a seguirle, ¿no? Muchos ya iban llorando de empollados de los pies y dándonos ánimo uno al otro, échenle y échenle. No, ya cuando llegas a Estados Unidos, no, hombre, ya te da gusto. Pero no, en ese entonces nosotros íbamos 105. ¿Y de dónde eran los 105? Pues de distintos lugares, vaya, íbamos siempre para lo bendito de muchos. Llegas a Tulancingo y se llenó el carro y otro. Pues bueno, de esos 105, gracias a Dios, hasta California llegamos. Pero ya de ahí del autobús se repartió la mitad de para Carolina, sí. Vámonos. Al Coyote le agarraron un camión de 50, para atrás todos. Y nosotros, gracias a Dios, nos pasamos. Vaya, la suerte ya era que no me regresara yo, porque si no también no estuviera yo platicando ahorita, ¿no? Ni modo, me regresaron. Y de esos 105 llegamos 50. No, pues yo, por ejemplo, ahorita muchos me han dicho, ¿qué, don Forte, vas a ir para el norte? No, hombre, por el desierto ni por nada, ya, gracias a Dios, sufrí mucho así, vaya, porque sí se sufre caminando. ¿Cuántos días se hicieron, pues, así caminando para llegar hasta allá a Estados Unidos? Yo le pongo que como 8 días, porque rodeamos muchos cerros por la inmigración. Había un señor que me decía, don Boris, ya no puedo, déjenme aquí, ya caminen, yo aquí me voy a morir, dice. No, le digo, ¿cómo cree? Le digo, vamos a echarle ya con otro amigo, pues, del brazo y todo. Le dimos ánimos y todo, ya gracias a Dios, cuando oímos que ya pasó el primer camión en la línea de nombres, hasta se te alegra el corazón, dice, total a lo que sufrí, si me agarraron, pues me regreso, porque ya sufrí tanto en el desierto. Sí, ya cuando oí el camión que pasó en Arizona, porque llegamos a Arizona, y ahí te dan el levantón y vámonos, dije, ya, gracias a Dios, ya salí del peligro, porque no se crea, vas caminando y ya bien cansado, vamos a descansar, no, hombre, a donde te quedas bien dormido, no sabes si te vaya a picar una víbora ni nada, ya cuando despiertas, ay, Diosito santo, no, pues, gracias que no me pasó nada, porque llegas rendido, llega el momento en que te duermes y cierras los ojos y, ay, canijo, ya, de modo, pues ahora sí, ay, eso es sexo. Se expone uno, pero te invitan, pero no te dicen los peligros, nomás te invitan, pero tampoco, si te platicaran los peligros, pues no, en el desierto está. Ahora sí, mis respetos para los que se van. Mira, ya cuando llega uno allá, ya le da uno gracias a Dios que ya está uno allá. Allá hay amigos que te echan la mano, ¿no? Son bien, ahora sí que buena onda. Te echan la mano, ¿sabes qué? Y más si es uno conocido, lo que sea. ¿Cómo? ¿Qué pasó, don Bor? ¿Cómo que dejó su rancho por venirse para acá? No, pues órale, carajo, ¿qué se le ofrece? Vamos a la tienda, te voy a prestar para comprarte tu ropa y todo esto. Y ya cuando trabajes, ya no lo das y te dan una semana de comer y todo eso, ahora sí. Como la ayuda entre los mismos compañeros. Ándale, así como ayuda, porque por ejemplo yo encontré varios de Palo Bendito y se sorprendieron cuando me vieron. Indios de dos continentes mezclados con Desde Radio Guayacocotla, Veracruz, en México, reportó Marisela Hernández Velasco. Y ahora vamos hasta Bolivia, damos la bienvenida a nuestra hermana Yolanda Choque de Radio Pío 12 Pocoata, quien recientemente participó en el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales en Cochabamba con el objetivo de disminuir los índices de violencia. ¿Cuál es la situación que viven las familias? ¿La violencia está presente en las comunidades indígenas de la zona de Cochabamba? Escuchemos el aporte que nos comparte Yolanda Choque. Adelante, hermana. Muchas gracias, compañeros. En este momento nos encontramos en Bolivia, en el departamento de Cochabamba. Ha finalizado un encuentro nacional. Han participado aquí las organizaciones sociales, los doctores de SLIM de cada municipio y también honorables concejales, alcaldes, las universidades, las gobernaciones y los medios de comunicación. Estamos con la doctora Shirley Plata, ella es de Muyupampa. ¿Muyupampa? Sí. Muyupampa, del departamento de Chuquisaca. Doctora, ¿usted vive en el sector de Quechua y Guaraní? Sí, tenemos nuestro municipio, es extenso territorialmente y tenemos dos culturas. En el norte tenemos a la cultura o la organización campesina y por el sur tenemos a la cultura indígena originaria guaraní. Ajá, guaraní. Doctorita, hemos tenido un encuentro, 80 municipios, pero hemos trabajado, ha sido un trabajo de evaluación al trabajo contra la violencia. Un poquito cuéntele a otros países cómo en Bolivia estamos trabajando. Mira, nosotros venimos trabajando desde que se inició el programa con el PADEM, no solo ahora con estos 4 años con el proyecto Ojo Municipios Libres de Violencia. Venimos trabajando desde el 2016. Es un apoyo que da a Solidar Suiza a través del PADEM para que los municipios puedan trabajar en estrategias para disminuir los índices de violencia que en nuestro país, como en los otros seguramente, en estos últimos tiempos se ha incrementado, ¿no? A ver, cuéntele también a... Tú estás entre un municipio de dos culturas, quechuas y guaraníes. ¿Hay violencia o cómo le puede decir a otros países? Nosotros sí podemos decirte que en el municipio de donde somos sí hay una cultura originaria indígena, se llama Tentayape, que significa la última casa. Esa es una cultura originaria que mantiene su cultura, su lengua. Por ejemplo, ahí no hay educación a la fecha, no ha entrado la escuela. Ellos sí mantienen aún rigurosamente este tema de el respeto, el resguardo a su cultura, a su vestimenta, a su lengua, a su forma de ser y de vivir. Ahí nosotros no hemos conocido casos de violencia, especialmente en esa comunidad. Ajá. Pero ya en otras comunidades que, si bien es cierto que son indígenas originarias y que son guaraníes, pero ya hay más mixto, ¿no?, o mezcla, en esas sí hemos podido ver de que existe aún estos temas de violencia, pero de manera específica en esa comunidad, no. Ajá. Entonces, ¿cuál es la vida que llevan ellos? Seguramente también tienen familias, hay familias que tienen guaguas. ¿Qué podrías rescatar de esa cultura en este momento para también transmitir a otros países? Mira, esa es una cultura intacta. Como te digo, es una cultura que mantiene su forma de vivir, su lengua, su vestimenta, todo intacto. O sea, esa es una cultura en donde no vas a encontrar índices de violencia, porque todos tienen o viven en armonía a través de su capitán grande, que se llama ya su murubicha. Es la persona o el dirigente que está a cargo de toda la comunidad, ¿no? Entonces ahí específicamente en esa comunidad no se registran casos de violencia. O sea, tampoco son las mujeres impuestas o también maltratadas. No hay. Bueno, por lo menos no hemos visto. No han visto. No hemos visto. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el remedio para no haya violencia en esa comunidad? Mira, yo pienso que es el respeto. Una de las primeras cosas, esa comunidad respeta a su capitán grande y respeta a sus autoridades, y me parece que esa es la clave, ¿no? El respeto a la diversidad, el respeto al ser diferente, que es lo que ha hecho que ellos aún mantengan esa cultura viva al interior de su comunidad. Muchas gracias, doctora Chile. Así de Muyupampa, del departamento de Chuquisaca, se encuentra en Bolivia. Muchas gracias, amigos oyentes. Un saludo cordial desde la Red Pío 12. Les habló su compañera Yolanda Choque de Radio Pío 12. El Consejo Regional Huizárika por la Defensa de Wirikuta, conformada por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de distintas comunidades de Durango, Jalisco, entre otros, denunciaron en una rueda de prensa que son objeto de acoso y difamación por parte de integrantes de grupos promineros que se hacen llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca en México. Acusaron al coordinador de la mesa jurídica del Consejo Regional Huizárika por la Defensa de Wirikuta, Santos de la Cruz, de ser el responsable de la comercialización de peyote en Europa, una planta conocida como el cactus de los dioses por sus poderes alucinógenos. Detrás de estas acusaciones está el deseo de los denunciantes de que se levante la prohibición de realizar actividades mineras en la zona, hecho al que se opone el Consejo Regional Huizárika por la Defensa de Wirikuta. Auke Mijares y Arturo Espinosa de la Red Boca de Polen nos tienen más detalles de este hecho. El viernes 31 de enero del 2020, ofreció una rueda de prensa el Consejo Regional Huizárika por la Defensa de Wirikuta, integrado por autoridades de las comunidades de Bancos de San Hipólito, Durango, Santa Catarina Cuexcomatitlán, y representantes de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco. En el Colegio de San Luis manifestaron que han sido objeto de acoso y difamación por parte de integrantes de grupos promineros que se hacen llamar Unión de Ejidos de la Zona Altiplano Norte, Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, que buscan el desistimiento del amparo de suspensión de la actividad minera otorgado en el año 2012 para proteger el lugar sagrado de Wirikuta, que se ubica en el altiplano potosino. Cabe señalar que las concesiones no han sido canceladas. Siendo una de las más recientes, la difamación contra el coordinador de la mesa jurídica, Santos de la Cruz, a través de un periódico local en línea, el pasado 23 de diciembre del 2019, cuyo comunicado emite el Consejo Regional Huizárika para desmentir este señalamiento el 27 de diciembre del 2019, solicitando que cesen las difamaciones y los actos de acoso. El coordinador general, Junior Vázquez, manifestó la postura del Consejo Regional Huizárika. No desistiremos del amparo en defensa de Wirikuta, pues defendemos nuestra propia vida como pueblo huizárika, asimismo de nuestras deidades y de los lugares que ellos habitan en los cinco puntos cardinales para cuidar la vida en este mundo. Así como defendemos la vida de las plantas, animales y personas que habitan en este jardín botánico, donde habitan especies endémicas tales como el águila real, que es el símbolo de nuestra bandera mexicana. Exigimos que cese el hostigamiento y difamación al Consejo Regional Huizárika, y en especial a nuestro compañero coordinador de la mesa jurídica, por parte de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte, y en este acto lo hacemos responsables públicamente de cualquier atentado a la integridad física que puedan o llegaren a sufrir los miembros del pueblo huizárika dentro del territorio sagrado. Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica del Consejo, explicó la importancia del lugar sagrado de Wirikuta para el pueblo huizárika. Más adolorida de la región huizárika es que este espacio sagrado, que es Wirikuta, que nosotros lo cuidamos desde los tiempos inmemoriales, pues actualmente está siendo amenazada, está en peligro de exterminio, lo cual para nosotros realmente se contrapone con nuestra cosmogonía huizárika, con nuestras prácticas tradicionales y con toda esa identidad cultural que tenemos los huizáritas. Para finalizar, Santos de la Cruz señaló al Estado mexicano como responsable del destino de Wirikuta. Arturo Espinosa y Agüe Mijares. Con esta nota desde México vamos cerrando este latido indígena. Como siempre, muy amables y muy reconocidos por la sintonía. Nos volvemos a escuchar la siguiente semana con otro latido indígena. Hasta entonces. Más de mil voces en un solo latido.